voz, porque me duele despertar sola en la casa si no estás, siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás, quien a tu lado dormirá, quien con tus brazos mimarás. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún sin todo.